Entrevista UG. Como es de todo sabido, la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato es la más antigua de nuestro país y en este 2020 llega a su 62ª edición. Y dadas las condiciones de la pandemia, pues en esta ocasión se ha decidido que esta feria sea virtual. Para hablarnos al respecto nos acompaña hoy el maestro José Osvaldo Chávez Rodríguez. Él es director de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato. Maestro, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir esta Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias. Maestro, se ha trabajado mucho para adaptar un evento de esta naturaleza a lo virtual. Digamos que así como se innovó en términos de la Feria del Libro como tal por parte de la Universidad de Guanajuato, pues también es de las primeras ferias que se realizan en este formato. Creo que lleva la delantera la Feria del Libro de Zacatecas, pero básicamente estamos aprendiendo. Así es, Gloria. Era muy importante no dejar pasar esta edición y hacerla exitosa en un formato virtual, dada la historia que tiene esta feria, la historia y trascendencia. Efectivamente, es la más antigua de México de forma ininterrumpida, tanto por los años consecuentes como porque no ha sido interrumpida en ninguna de sus ediciones. Y tiene su propia historia, ¿no? De hecho, creo que es una historia por escribirse, la de esta Feria del Libro que empezó, pues muy incipiente, una feria muy asociada a la vida de un pueblo pequeño en sus orígenes, hace 62 años, y ahora pues una feria de carácter internacional. Entonces, en ese tenor es efectivamente todo un reto que de este de 22 de agosto al 30 de agosto podamos hacer de este formato virtual un formato exitoso. Y sobre todo que nos dé motivo de continuar con esta reflexión permanente de la lectura para poder ser una mejor sociedad. ¿A partir de qué elementos decidieron que debía hacerse esta feria? Es decir, ¿va a contar con todas aquellas actividades a las que hemos estado acostumbrados en los últimos años? Sí, la feria desde que nació siempre estuvo asociada a un festival cultural también. O sea, es como una parte de hacer festiva. No obstante que el libro y la lectura estén en el centro de la intención de la feria, siempre está asociada a la parte festiva relacionada con vida cultural, con actos que llenan el espíritu. Aparte de la lectura, también hacerlo festivo desde la cultura. Entonces, obviamente, lograr todo eso desde un formato virtual es retador. Sin embargo, analizando el contexto que nos ofrece la situación de salud actual, sí hemos visto cómo han transitado otros festivales, no precisamente del libro, hacia lo virtual. Y aunque encontramos que aparentemente ocurre una saturación de oferta, el tema del libro siempre llama a seguir comprando libros, a seguir leyendo, a seguir teniendo libros uno en su casa, ya sea en formato físico o formato virtual. Entonces lo que estamos haciendo es ofrecer a la gente lo mismo, es decir, stands con libros virtuales, uno podrá acceder a la página, te podrás meter y acceder a la casa editorial de tu preferencia, ver su oferta y poder adquirirlos ya directamente con las casas editoriales. Pero también hay un bloque de actividades que siempre están asociadas a la feria. Me refiero justamente a las presentaciones editoriales, que vamos a poder estar aprovechando las plataformas que tenemos a nuestro alcance actualmente. Pues podremos estar disfrutando en conjunto, Gloria, de 120 actividades conformadas por toda esa gama de tipos de actividades, presentaciones editoriales, mesas de diálogo, podremos escuchar de viva voz a algunos escritores relevantes, podemos tener lecturas de obra, algunos talleres y proyecciones cinematográficas, etcétera. Seguimos apostándole también al ciclo de jóvenes escritores de Citán Cuébano. Y pues todo ello ya en conjunto, creo que puede ser una feria sí distinta, pero sí muy atractiva para la sociedad que está acostumbrada a año con año conocer de esta feria de la Universidad de Guanajuato, Feria del Libro Internacional. Maestro, ¿y cómo ha sido el diálogo con los participantes, con los presentadores de los libros, con las propias casas editoriales? ¿Cómo se ha dado este intercambio y posterior acuerdo para lograr un programa con esta cantidad de actividades? Al principio con un poco de escepticismo, como es normal, las dudas naturales de cómo va a ser ahora, ¿no? La relación que teníamos con ellos había sido siempre presencial. Entonces las dudas de al principio del diálogo se disiparon muy rápidamente y nos encontramos muy pronto con una gran voluntad, tanto de las universidades invitadas, la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY, y la Universidad del Valle de Colombia. Tuvieron su propio lapso de pausa, no sabían si iban a poder participar o no, pero insisto, fue muy rápido que dijeron sí y vamos con todo. Entonces, tenemos tanto con los autores, los escritores y con las universidades participantes, los talleristas, mucho ánimo, Gloria. Hay un ánimo muy especial por aprovechar la oportunidad. Es decir, transitamos de un estado de ánimo de decir, híjole, hay que continuar la feria para que no se pierda la continuidad. Y pasamos muy rápido a un ánimo muy fuerte de decir, no, no solamente se trata de no perder la continuidad, sino tomar la oportunidad que nos presenta esta circunstancia, aprender nuevas formas de acercarnos a nuevos públicos, de acercar la lectura y los libros a nuevos públicos, y poder, insisto, continuar con esta reflexión de qué nos espera la siguiente feria, la 63. En la 63 edición tendremos. Ojalá podamos ya regresar a la presencialidad, pero jamás abandonaremos la experiencia que nos brindó esta oportunidad de la virtualidad. Maestro, en torno a las universidades invitadas, si quisiera profundizar en por qué fueron elegidas estas instituciones. Sí, año con año, sobre todo desde que se declaró la intención de que la feria tuviera un carácter internacional, a través de la coordinación editorial, del programa editorial y a través del proyecto de fomento a la lectura, me refiero específicamente a la doctora Elba Margarita Sánchez Rolón, coordinadora del programa editorial, y al doctor Daniel Ayala, coordinador del programa de fomento a la lectura, que se estableció una propuesta de participación de universidades. La de Yucatán es un poco en reciprocidad de que fuimos invitados de honor de ellos en su Feria del Libro el año pasado. Y en la de Colombia, porque había ya lazos establecidos con ellos, entonces se propuso al señor rector la participación de estas universidades y a partir de su anuencia, pues empezamos a hacer ya los acuerdos, la comunicación necesaria con estas universidades. Debo de decir que, insisto, toda esta gestión la hicimos antes de que supiéramos que fuera a haber una pandemia. Después pensamos que incluso nos iban a desistir. Iban a desistir de participar, dado que pues en sus países también tuvieron fuertes contingencias. Pero también nos dimos cuenta, fue una grata sorpresa, que incluso tuvimos una sobrereacción muy rápida. Empezaron a mandar los materiales, los videos de las presentaciones editoriales con mucho ánimo. Así ha sido la historia de este acercamiento con nuestras universidades. Maestro, obviamente la entrega del premio Jorge Ibargüengoitia pues ha sido un gran acierto por parte de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato y evidentemente será una de las actividades más importantes del programa, pero ¿qué otras actividades usted podría destacar? Sí, bueno, lo del premio Jorge Ibargüengoitia, efectivamente, como universidad refrenda ese compromiso que tenemos con el desarrollo de la cultura y particularmente con la historia de las letras en nuestro país. Así es que con esa idea sí le hemos dado mucha importancia al tema del premio Jorge Ibargüengoitia de literatura en cada feria de libro que ya se está haciendo una tradición. Además de eso, tenemos obviamente más actividades, insisto, son 120 actividades en su conjunto, algunas destacadas. Yo creo que podemos hablar de, no quisiera llamarle estelares, para mí todas son estelares, pero tendremos la participación, por ejemplo, de pues, escritores de talla internacional como Alberto Ruiz Sánchez, Pilar Quintana, de Emiliano González, Bernardo Fernández, de Alma Delia Murillo, entre muchas otras personas, de Sara Pot Herrera. ya sabes, charlas, presentaciones editoriales, salas de cine. Tendremos esa exposición virtual de la Fototeca Pedro Guerra de Yucatán, que ha sido donada a la universidad, un grupo de fotografías. Y bueno, hay toda una programación que me gustaría, aprovechando el espacio, pedir que puedan consultarla, ver los detalles de esta programación en la página www.filug, son las siglas de Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato, www.filug.ugto.mx. Tratamos de que esa página sea lo más amable posible y sobre todo lo más parecido a vivir la experiencia, pues, de visitar el patio del exconvento jesuita. Hay una parte muy bonita de las últimas ediciones de la Feria del Libro. Se acomodan los stands en ese espacio tan íntimo y tan bonito que es el patio del exconvento. Y ante la imposibilidad de hacerlo físicamente, bueno, vamos a hacer una recreación de todo este pabellón de casas editoriales en un ambiente virtual, de tal modo que el visitante pueda imaginarse un poco que está en ese espacio físicamente. Incluso pusimos una disposición muy similar a como hubiera sido físicamente, y así esperamos, pues esperamos que les guste mucho, Gloria. Maestro, ¿y habrá venta de libros? ¿Se podrá hacer compra de libros a través de estas, de las editoriales, de las casas Y editoriales? ese era uno de los más grandes retos, ¿eh? Porque algunas casas editoriales no estaban tan preparadas. Nosotros mismos como universidad para poder ofrecer nuestros libros no teníamos una plataforma, pues, para facturar, para hacer pago en línea y todo eso. Pero sin embargo nos da mucho gusto decir que sí, ¿eh? Y no solamente eso, también habrá descuentos de muchas casas editoriales para fomentar justamente la compra en línea. Entonces, creo que el gran paso a dar ahorita es hacer fácil ese proceso. Es decir, que para la gente le resulte muy sencillo poder adquirir un libro y tenerlo en su casa, en el caso de los materiales físicos, muy rápido. Y en el caso de los libros digitales, también esta experiencia nos ha obligado a que sea, a transitar más hacia la producción de libros en formato digital. Bueno, la respuesta a tu pregunta es sí, se podrán comprar. En este caso, acudiendo directamente desde la página de filug.ugto, haciendo clic y te va a vincular directamente a la casa editorial, podrás ver ahí su catálogo de libros, sus precios, y la compra será directa con ellos. Y los descuentos también serán los que ofrece cada casa editorial. Maestro, ¿y la Universidad de Guanajuato entonces también ya tiene esta posibilidad de venta de libros en línea? En una primera fase, sí. Bueno, estamos buscando, hay unas plataformas especializadas en los procesos para que los pasos a seguir sean pocos y muy inmediatos. Todavía no tenemos esa plataforma completa ni alimentada, pero eso no debe de ser un obstáculo para que el público pueda comprar los libros. Es decir, se van a poder contactar con una persona, elegirán su libro, harán su pago y se los enviaremos. Eso sí se puede hacer desde ahora. Esa es una gran noticia. Es una gran noticia y sobre todo que es como el inicio de un nuevo camino que no habíamos explorado con firmeza. Lo teníamos ahí en proyecto, pero ahora se convierte en una necesidad, no solo para esta edición de la feria, sino nos abre un camino inmenso para poder ofertar toda nuestra producción editorial a mucha más gente, no solamente a la que acude físicamente a la feria en su formato presencial. Maestro José Osvaldo Chávez Rodríguez, director de Extensión Cultural, no sé si debamos saber algo más acerca de esta 62ª edición de la Feria Internacional del Libro y Festival Cultural Universitario, y pues también si quisiera reiterarnos esta invitación. Sí, yo quisiera más que nada reafirmar la invitación a que hagamos de esta oportunidad. O sea, somos una sociedad actualmente a nivel mundial, hemos sido golpeados, no solamente en nuestra salud física, tema del virus que desgraciadamente está matando a tantas personas, sino también hemos sido golpeados en nuestro espíritu y en nuestro ánimo. Y justamente la cultura en general, particularmente en este caso los libros, la lectura, nos dan un renovado aliento para que encontremos en los libros, en la lectura, nuevas fuerzas, nuevos ánimos, y que encontremos que esta reflexión que ya teníamos iniciada desde hace muchos años, que decíamos, no se trata de leer mucho. Sabemos que las generaciones actuales leen mucho, mucho, mucho más que las generaciones anteriores. Tenemos textos constantemente al alcance de nuestra palma de la mano, en una pantalla de teléfono, en la computadora. Entonces, pero cuando se trata de lectura de libros, pensamos que no se trata de leer mucho, sino se trata de encontrar en los libros cosas que nos digan mensajes permanentes para nuestra vida. Entonces, se trata de leer contenidos de calidad, contenidos que acerquen nuestro espíritu, nuestra emotividad a nuevas formas de ver la vida. Y ahí sí, es muy importante que una feria de libro como esta de la Universidad de Guanajuato no pierda esa esencia. Entonces, invitarlos a que estén pues en esta edición virtual, esperando que pronto, muy pronto, nos veamos en nuevos escenarios. Con este ánimo los esperamos en la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato, en esta 62 edición en su formato virtual, particularmente del 22 al 30 de agosto en la plataforma www.filug.ugto.mx, durante todo ese tiempo en redes sociales y en otras plataformas que nos permitirán estar con ustedes. Ahí los esperamos. Muchísimas gracias, maestro José Osvaldo Chávez Rodríguez. A su orden, Gloria. Muchísimas gracias por la oportunidad.